cumbia para gozar. Que sexy, divertido, popular, contagioso. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Esto se pone bueno para bailar. Esto en cualquier momento puede estallar. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, cumbia. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, cumbia. Para que lo baile suavecito, para que lo goce rico rico. Para que lo baile suavecito, para que lo goce rico rico. Con mucho afecto y cariño a mis padrinos de corazón. Para gozar, que sexy, divertido, popular, contagioso. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Esto se pone bueno para bailar. Esto en cualquier momento puede estallar. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, cumbia. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, cumbia. Melina y Julián, el Tete los quiere. Soncito, te amo, mi vida. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, cumbia. Cumbia para bailar, cumbia para gozar.